El 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival, cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado una familia. Has destrozado una familia. Has destrozado a una familia. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Us heu portat molt malament aquesta Setmana Santa. I us mereixeu, Ara sí, no? I us mereixeu, doncs, diguéssim, us mereixeu, doncs, anar cap a l'infern aquesta setmana. Ja sabeu, els menirs que han aparegut aquí, el cinquè menir, que apareix d'una forma aleatòria, amb unes coses estranyes i desapareixen d'una forma estranya. Doncs això ha tingut la culpa. I nosaltres tenim la culpa. La culpa de ficar-vos heavy metal dins del vostre cervell. Així és que aquí estem aquesta setmana amb vosaltres i totes les que facin falta, mentre es deixin, claro. Comencem, Sergio. Hola, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sergio, comencem. ¿Qué estaba fent, tío? ¿Qué estaba fent? Haciendo cosillas, ¿eh? Y nada, vamos a empezar el programa, vamos a meter caña. Parece que las noticias... ¿A meter caña, tú? Pandemia, pues... ¿Tú, caña? Bueno, ya sabes... Ya sabes, la caña será la escardada, la escardada. Bueno. ¿Sabes que la caña escardada sabes por qué serveix? Pues no sé, no te entiendo. Para espantar a serps. Vale, muy bien, hombre. Mira, muy que, bien. Sepáis, que sepáis que todo este aquí tipo de cosas... Mira, aquí vamos a hablar ahora de una serpiente. Exacto, de una serpiente. Una serpiente blanca. Que yo sé que te gusta mucho. Y no, pues da agua, tío. Bueno, amigos, vamos a poner agua tenai. ¿Y por qué ponemos agua tenai? Pues porque está de cumpleaños... Está de cumpleaños el 87... Por partida doble, además. 87. Un día como hoy, de 1987, pues acaba este disco... Este LP 87, que lo cambió todo en esta banda. Una banda que venía del hard rock blues británico, que nunca acababa de pegar fuerte en Estados Unidos. Y bueno, fue sacar este disco, que es verdad que tardó un tiempecito. tuvieron que chuparse una gira demencial con los Molly Crew, muy vergonzosa para mi gusto, telonear ese grupo. Pero a partir de ahí el grupo empezó vamos, el disco empezó. Eran, en esa época eran los más grandes, sí, y era un escaparate para ellos. Correcto. Ya tenían la formación totalmente travestida, con nuevos músicos más acordes a lo que escuchan las groupies americanas. Y estaba todo preparado para pegar el bombazo y lo pegaron con ese famoso 87. También, curiosamente, este mes... Sí, también, hace 3 o 4 días. Hace 3 o 4 días también es el 40 aniversario. 34 del 87. Correcto, 40 aniversario del el Come and Get It, el LP más exitoso en Inglaterra de los Whatersnake clásicos, o sea, lo del Hard Rock Blues. Y nosotros no vamos a poner ninguno de esos dos discos. Come and Get It lo podríamos poner, pero 87 es más para los de Rock FM. Si queréis, mañana escucháis al Pirata y que seguro os ponga que lo y que os ponga It Is Love y alguna de estas. Nosotros vamos a poner su LP debut, que se llama Trouble, del año 1978, y un tema muy marchoso y muy molón, que a mí me gustaría mucho que rescataran en sus conciertos. Lo tengo en vinilo, el Trouble. Ah, también lo tienes en vinilo. Muy bien, lo ve el Pepe, como estas cosas aquí, esta gente. Uno tiene un pasado, ¿eh? Estos viejos del lugar, cómo aportan cosas. ¿El disco te lo han robado o no? No, ese no. No, no te ese lo han no. llegado a robar, ¿no? Sí. ¿O fue de estos discos que lo perdiste durante un tiempo? No, ese no lo dejaba. Aquel disco que te fuiste, aquel cuando fuiste a la casa de un amigo y de repente, hombre, este Trouble. Este Trouble. ¿Qué pasa? Estos son de los que ni lo he dejado. Muy bien. Pues nada, amigos, vamos a poner ese Trouble del año 78, el debut de Whatersnake como Whatersnake. Y el tema que abre el disco se llama Take Me With You. Preparad las piernas que se mueven. I'm gonna ¿Qué os ha gustado? Un tema con marcha, ¿verdad? Mucha marcha. Un gran tema, un gran tema. Oye, una cosa que os quiero contar. De menos en directo. Pobre semana. Sí, es un tema que, joder, se te mueven los pies, macho. Una cosa, comentando aquí lo de los discos estos que nos robaban, robábamos y estas cosas que hacíamos. ¿No recordabais que había gente, tío, que ponía la firma? Sí, sí. En el puto disco. Y ahora lo he pensado. ¿Y por qué ponía la puta firma? Por si se lo robabas. Que el tío te lo pillara. Anda que el trubarana. Hijo de puta. Me la has robado, cabrón. Y encima tienes la firma. No hay excusa, nene. O sea, no hay excusa. Te he pillado. Te he pillado. Anda que ya eso. Yo te anava a dir, fa unes setmanes vam comentar, dic, jo ara estic escoltant música diferent. Tu? Sí. Sí, bueno, a veces vas diciendo comentar, estas cosas. Bueno, sí, de hecho... música diferent. Què? Però dins de què? Pues sí, és, per exemple, Whitesnake sempre havia sigut una formació que m'havia agradat descobrir-les des d'un començament, perquè jo la vaig conèixer, pues... 87. Bueno, una mica més enrere. Sí, però bueno, però no he prestat atenció. Sí, sí, sí, exacte. Exacte, i vaig començar a escoltar, igual que Scorpions d'Intrance i Lennon Crow inclòs, i una cosa així i tal, i tio, vaig començar a escoltar-ho i vaig dir, joder, tio... A mí no yo está... tengo que reconocer que los Whitesnake clásicos no me parecen redondos, tío. Ese ahora, rollo soul negro y tal... ¿Los de ahora? No, los de antes. Los primeros... ¿sabes? Me gustan canciones... Mira, los tengo todos, tío, pero no me acaba de... El disco entero siempre demasiado... Bueno, es que es eso, es que es muy Bruce Lee, muy Bruce Lee. Y con toques negros y tal. Siempre luego lo colocaron, claro, una banda de... con ex componentes de Deep Purple y tal, siempre lo colocaban como una banda de hard rock y tal, pero tú escuchabas, no sé, era la época... Michael Schenker, que era hard rock, por ejemplo, también podríamos... Pero eso no era lo mismo, no, tío. No, era lo mismo, un hard rock tío. Era más... Sí, un hard rock más metalizado. Con más, no sé. Más mala leche y con más guitarras también. Sí. Y las guitarras un poco... Más afiladas. Más afiladas, más distorsionadas y tal. Es que... Nosotros escuchábamos los primeros Judas en esa época... Primero Maiden y claro, los Whitesnake ahí no acaba de encajar. Sí, es una cosa, de veras, yo te digo que com escoltaves Scorpions primers. Sí, exacte. Scorpions primers i dius, però hòstia, si eren un rock. I ara ja trobes que el Legion Rod per mi va ser un gran artista. Sí, és un superguitarra, sí, és un superguitarra. Ja no només lo que està fent ara per d'una forma... Jo prefiero los Scorpions de antes que los Whitesnake de antes, jo los prefiero. No sé, ja feien formacions que, bueno, que estic descobrint. Pues muy bien, David, bienvenido, ya sabes que aquello... Nunca es tarde, sí. Aquello que te metías cuando ibas ahí al garito... Nobleza. Claro. Te metías mucho vino y eso distorsionaba las cosas. Eso, claro, Whitesnake, después de tres... Claro. Eso hay que claro, sorberlo... Te pasabas a grupos como Whiplash y todo eso. Claro, y claro, hombre, no, grande Whiplash. No fiquis a macho que son 2 contra 2, el vino, el vino. Y si el Miguel no fica, ese vino, 2 contra 1. Ese vino con esa pureza, ¿sabes? Esa pureza necesita caña, pero caña. Por cierto, estuve por el Gandesa y tal. Te dije que hice un monumento al Rafi que vi por ahí, pero a ti también, ¿eh? A mí también me fue un monumento. Por haber traído al extrarradio el vino de Gandesa. Menos mal. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro encara grupo... Encara por tu gran cantidad de cosas, ¿eh? Con otro grupo británico de culto. Estamos hablando de la nueva ola británica. Voy a poner algún temito de la nueva ola británica. Es el grupo Demon. Un grupo que los dos primeros discos practicaban unas letras así satánicas y tal, pero con un rollo, un hard rock muy puro y con una voz. Curiosamente, el tipo este era un tío que empezó con la voz cazallosa y acabó con la voz limpia. Yo no lo entiendo, es al revés. O sea, no sé qué le pasó a este hombre, pero tenía una voz, tío, de estas que se parecía que se había trincado una botella de whisky antes de la grabación. Pero, tío, fueron pasando los años y cada vez la voz más suave, tío. Fue eso, que dejó de beber y la acabó. Pues es posible. No hagáis eso nunca, amigo. Es la pureza que tiene la voz del amigo David. Exacto, no hagáis... Y la voz se le ha cristalizado. Bueno, sabemos que Brian Johnson fue un gran bebedor también de Gandesa. De Gandesa, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner los Demon, un grupo de culto. Los dos primeros discos son muy, muy, muy recomendables. Y vamos a ver el Inspected Guest del año 82, un disco que causó mucho furor para vosotros, los más veteranos que ibais a las discotecas y tal. No voy a poner el tema que ponían siempre, el doble de Sickle. Voy a poner el siguiente, que se llama Under the Spell. Ahí tenéis a Demon, desde la New Wave of British Heavy Metal, United Kingdom. Take your pick in the circle. Watch some mystery unwind. Pero bueno, no estaba mal tampoco. Vale, con poner el bajista. Vale, ya estás en antena. Bueno, pues amigos, ahí tenéis, seguro que estáis, ahí tenéis el teléfono que os va a hacer David, a ver si tenía la voz de Cazalla o no. ¿Eh? Bueno, escuchadla pues, ahora, la tiene limpia. El nuestro WhatsApp, pero si, es que no, el tenéis. Si queréis la voz fuerte, meteros vino de nobleza. Bueno, pues si leo el teléfono, que no os ocultaremos el WhatsApp, tipo tenor. ¿No? Pasáis. ¿Cómo sería de nobleza y pasáis por mi barrio y el kit completo. Bueno, pues, Michael, buena tarde. Buena noche tampoco nos ponte, ¿no? Buena tarde, venga, va. Buena tarde, amb una mica de vent, amb una mica de vent. Sí, sí. Tú no te despeinas, cabrón, pero... Yo sí, tío. Yo sí, des que sigui un col·lega de que treballem junts, es va fer un implant aquest i es va deixar un cabell de grenyes. La curiosidad es que toda la seva puta vida había portado el cabello curto y se lo va a perder. Y ahora se da cuenta de que vol tenir cabello. Eso pasa, pero no parlaban de tu a mí, parlaban de tú. Ah, parlaban de mí. Bueno, fíjate, pagamos un viaje a Turquía. Sí. Venga. Hacemos una colecta, todos los oyentes... Ya sabes, botes, pero cuando tengas el implante, nada de vino de nobleza, que ya no, sabes pero lo pero vosotros sabeu fer-me alguna turca? Ay, madre. No hablemos de turca. Ay, madre. Bueno. ¿O agafa alguna turca, sabeu? Bueno, estamos, eso sí. Estamos en horario infantil. Bueno, sin duda la noticia de la semana, la gran novedad, es la nueva emisión, el estreno de la canción de Halloween. Obviamente el Skatefall, que se venía anunciando años, ¿eh? O sea... Durante mucho tiempo ya tenemos el vídeo, ya se estrenó el viernes pasado. Es cierto que la canción está incompleta, es una edición de 7 minutos, en verdad dura unos 11 sí. o 12. Y la verdad es que se nota que está incompleta. No sé si han ido recortando por el medio o al final, porque además acaba una canción de, se supone que de 12 minutos, y que ahora la reducen a 6 o 7. Y que acaba con un film, bajando el volumen y tal. A mí me parece que una canción como esta tiene que tener un final. Yo creo que esta canción, si lo hubieran hecho en plan single más cortita y tal, sería una canción. Es demasiado, para mi gusto, se pierde un poco porque empieza la canción. Pues hombre, la no sé, verdad, Miguel, bueno, sí, amb tu, Miguel, ¿per on t'agradaria que redallessin? ¿Per el començament, per el final o per el mig? No, yo Luca Budrés que la cabeza. No puede ser, tío. Oye, después me voy cuando hables, ¿eh? Para o sea, no puedo. Si tallan para el principio, hasta en futuros, porque ya no comienza. No, tiene una buena intro. Tiene una buena intro. Entra la guitarra muy bien. Sobre todo el impacto es que canta Michael Kiske, claro, eso es lo importante. Claro, ahí está el kit de la cuestión. Claro, ahí el kit. Cuando suena Michael Kiske, eso suena. No, está el Kiske de la cuestión. Pero es que solo es al principio un rato y luego sí. Ya se desvanece. Entra Hansen en un interludio, la verdad es que muy chulo, en que baja el ritmo. Tiene la voz muy pobre ya el hombre. Hombre, pero si es que le da mucho protagonismo cuando en verdad solo cantó en el hueso Jericho y además ahora es que no canta ni en directo él, porque sí. se lleva sí, un cantante a un cantante y él hace los coros, o sea que él está muy jodido. De hecho, solo hace ese interludio con la voz muy abajo y luego sí que entra Andy Deris un poco más arriba sin llegarle a la altura obviamente a Kai Hansen, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que es un tema también todo el mundo, claro, recuerda al Keeper cuando canta, claro. Kiske, cuando no pues podría estar perfectamente en cualquier disco de claro, Marrey. Y no hay más que poner la segunda canción que ha salido, que ahora la han quitado y tal, que dices, bueno, escuchas esa canción, que la canta casi todo el Deris, que creo que la canta el Deris, y bueno, esto ya parece una canción de cualquier disco de Halloween de lo último, o sea, sí. Ya lo de especial ya nada. O sea, ya acabó, no hay nada especial. Se acabó la... La, creo que, la nostalgia van, a ver, por creo el que van a ver dos minutos de gloria. Fíjate lo que te digo. Ojo, que es el mejor tema del disco, lo dice todo el mundo, Y la canción es buena, ¿eh? ¿Has escuchado? Sí, sí. ¿No has escuchado? Yo el disco no. Pero la canción sí, ¿no? Sí. Vale, te ha parecido bien, ¿no? Sí. Vale, empieza bien, ¿no? Por lo menos, estamos de acuerdo. Sí, sí, pero desconfío de lo que traigan con más singles. Yo lo que desconfío, lo que total, sé, totalmente y eso desconfío. Lo sabe Pepe, que las canciones que sacan hoy por hoy, no te hablo de los años 80 que sacaban las canciones más comerciales y tal, lo que sacan ahora es la mejor canción. Sí. Tú te imaginas. Y no hay nada mejor después. El primer impacto siempre. ¿Tú te imaginas un impacto? El impacto que tendría de decir, aquesta és la pitjor cançó del LP, i que te la punxessin, la que suposa que és la pitjor cançó. A que no existeix? Pero, ¿quién va a hacer eso, David? Pero eso solo lo harías tú. ¿A que sí? Eso lo harías tú y sabes dónde iría tu discográfica, ¿no? A que sería un impacto. Pero, pues claro que sería un impacto, pero por Si la cançó pitjor és bona per l'oient, pero imagínate el LP. Pero a veces ha pasado, de primeras impresiones, a CDC, el segundo tema que sacaron, que es el primer del disco, era mejor que el primero que sí, pero sacaron también la primera. Hombre, claro, sacaron al final la primera. Sacando adelanto, o sea. Sí. No, y creo que le va a pasar lo mismo. Si ya se están filtrando temas, al final, antes de... Está previsto que salga el 18 de junio, pero antes ya tendremos medio disco fuera, eso seguro. Y nada, pues decir que bueno, que girarán con Hammerfall. Está previsto ya, han ido pasando, estaba previsto para el 2020, luego para el 2021. Ahora se mea de risa, oye. Flojo, lo dejan no mejor. Jodan. Que están muy bien, pero hubiera perdido el Udo. Pero venía Udo. Claro, Udo con el Metal Gear. No. Sí, claro. Lo de la Giren se me mole, es lo que claro. Pasa que... No, pues... Es tan anecdótico. Pues para aquí a un año, o sea, para el 8 de abril del 22 en el Wizzing Center de Madrid y para el 9 de abril del 22 en Barcelona, en el San Jordi Club. Lo que sí que, hablando ya de giras y con esto acabo, que sepáis, o sea, ya hay olvidaros de este año, de Rockfest y de Mierdas del Vinagre. Los Judas ya han dicho que la gira del 2021 va a la porra y lo pasan todo para el 2022. Sí, pero está el Festival de Blostock, que eso sigue en un ese sí, grupos, pero ¿eh? Ese es el va a dos festivales Judas. Uno es aquel que habéis dicho y el otro ahora no me acuerdo. O sea, que... A dos festivales va. Me parece que son por el norte de Europa, si no me erro ahora. El Bluestone, que es en Inglaterra, está previsto para agosto, ya veremos, pero julio... Dicen que en Rusia también, y que van a cobrar dos entradas con la Sputnik, se ve que le sale a la gente dos cabezas y que cobran dos entradas. Pero que va a estar bien. ¿De Rusia? Me puedo esperar todo, la verdad, Bueno, Rusia con amor. Pues nada, después de todo lo que hemos dicho, no queda más, seguro que ya lo habéis escuchado, pero bueno, siempre viene otra segunda escucha. Y además eso, ¿no? Hacer la quiniela, saber si es que han recortado por en medio de las canciones o si es que es al final. La verdad es que al final es eso, ya es más repetitivo. La verdad es que el tema no se repite, no tiene estribillo, va yendo. Y no sé si añadir otros 5 minutos, no sé cómo quedará. Pero bueno... Así que nada, ahí tenéis este Skyfall de los Helloween unidos, pero no tanto. Fontanamera. Bueno, ahí hemos tenido a eso Halloween con este disco. Bueno, es muy interesante que nos diga Pepe que le ha parecido, Pepe. De una... Bueno, el tema está bien, la verdad. Lo que pasa es que, como he dicho antes, no soy muy fan de Halloween. Bueno, sí, me gustaban los primeros, el Wall of Jericho, que era más speed metalero. Y luego, de verdad, que luego la variante que tocó, aunque lo dejo de reconocer que sí, que tenía muy buenos temas, pero no he sido un gran fan de Halloween. Los he visto varias veces. Pero bueno, ir al concierto, si puedo, ir a verlo con Hammer. Yo, pero... yo también, la verdad es que en el Rockfest hicieron un concierto. Sí, la verdad es que sí, me lo comí entero, sí. Sí, hicieron un conciertaco. Yo estuve muy poco pendiente, tengo razón. Sonaron... ¿Se estabas conmigo? Sí, pero no estaba muy pendiente. Bueno, de la última hora. Del vaso, sí. Sí. La canción del águila, la que empezaron, me gustó mucho. Esa canción me gusta mucho, la Eagle Fly Free. O sea, esa canción es muy buena. Decir que en el Rockfest los vasos que te sirven, sirven para dos cosas. Sí, señor. Sí. Eso es un secreto para, que tiene que tiene Sergio. Para ingerir, para dos cosas, para ingerir y para evacuar. Y para evacuar, amigos. Bueno, pues nada, ahí hemos tenido a los Halloween, ya escucharemos el resto del disco, pero para mí esta unión no es demasiada, por lo menos no es una unidad. No. No, no lo ves como, ya lo hemos analizado. No lo ves como Caja Madrid, Bankia y Caixa Cataluña. No, eso sí que ha habido amor. Un inciso con lo del tema de la evacuación de los vasos. ¿Qué os parece si en el Rockfest hubiesen agujeros? Entre la hierba esa, agujeros tipo desagüe. Para tú, ¿sabes? Pero es igual, ¿sí? Pero ya me entiendes. La hierba lo absorbe, si la hierba lo absorbe todo. Sí, sí, tío. Pero como te pille alguien, que echas el líquido elemento. Sí, que después la gente se sienta, ¿sabes? Pero si tuvieran agujeros, ¿sabes? Es como cuando le metían mano a las chavalas antes en el mundo del metal, que metían. Había mucha gente que iba a los conciertos a meterle mano a las tías. Hombre, y ahí hombre, había hostias, favor, pero había hostias. Pero la gente se la jugaba. Pero sé un poco más. La olla. Bueno, yo sé que había mucha gente que iba a meter mano, ¿eh? Sí, pero sea un poco más osado y en los meaderos, aquellos que me hacía aquello de ganado, me acuerdo, de ganado, instalar unos glory halls allá, ¿eh? Que tú te dejas ahí y te quedas, sales descansadísimo. Pero si tú evacuas descansadísimo en el vaso, sales. Y te tienes que ir a echar la meada. Sí. A echar la meada. Es la gloria, pues la verdad, gloria, amigos. Hombre, es verdad que no te meas encima, que es lo importante. Y vale no todo, ¿eh? Encima. Vale todo, bueno, chico, chica, lo que sea. Lo que pasa es que puedes aprovechar el viaje, vas al lavabo y aprovechas el viaje. Pep, venga. Venga, cambia de tema, cambia de tema. Chaqueta para taparte los pantalones. Pues bueno, amigos, pues ahora y como siempre apoyando a las bandas locales de Casa Nostra, os traigo una banda que he descubierto la semana pasada desde Barcelona y me refiero a La Senda de Carol, donde su cantante, Carol Domínguez, es la compositora de todos los temas. Y aquí hace sus creaciones propias, con un rock fresco, un rock del bueno con su propia esencia, canciones que te enganchan con mensajes potentes y directos, que te enganchan desde el primer momento. Y con dos trabajos, un EP en el 2019, con un título homónimo, y el mismo año, el segundo, y con el título Fila Cero. Y bueno, sin más, os dejo a La Senda de Carol con el tema Ganador. Pues Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de rock aquí catalana, de Barcelona, que para mí, la verdad, que está muy bien. Tenen cançons més potents i, bueno, a mi m'ha agradat aquesta. La senda de Carol, recomanable. Bueno, pues aquí teníeu. Ángel, bona nit. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, después de unos días de asueto, qué gran palabra. Bueno, vosotros, si habéis estado por Mediona, me están llegando noticias de gente que se va a la costa, de aquí a muy poquito. Jugándose el físico, a la Costa Brava, no voy a decir quién. Y bueno, gente que ha estado por los Ports y tal. Bueno, un servidor ha estado por las Garrigas, allá en Lleida. Y os tengo que decir una cosa. ¿Las Garrigas o Fem Barrigas? No, no la Garriga, las Garrigas, en un pueblo de las Garrigas. Y os tengo que confesar una cosa. Realmente, la comarca, los pueblos de alrededor son un auténtico clamor. Un clamor porque me ha parado el cartero, el lechero, la carnicera. Y todos me preguntan lo mismo. Oye, Ángel, ¿qué es de Vincent John Cusano? Alias Billy Vincent. Uno de los grandes enigmas de este fin de este principio de milenio. Ya sabéis, un hombre que se calzó las botas de Ace Frehley en Kiss, le dio ese toque Shredder más moderno, muchísimo más moderno. Un gran compositor, en mi opinión, sí, pero con un talante y un ego a la altura de Ingrid Mastin o de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, un hombre poco fácil de trabajar, ¿no? Bastante incómodo. Pues nada, vamos a recuperar un tema de su segunda galleta oficial, ese Vinnie Vincent Invasion All Systems Go, ¿vale? Donde MSOR. Sí, bueno, pero un hard rock así también, intentando llegar también a los charts. Bueno, es AOR directamente. Bueno, yo creo que tiene un toque bastante metal, porque es que la guitarra de este hombre... Va a ficar la pota, tío, comprant mal del disc. Sí, va a comprar el primer disc, sí, que es fantástico. Sí. Va a comprar aquest y es, sí, pues, va a ficar la pota. Me cuesta un poco. Como el QR3, vamos, de QR Radio. Precisamente ese me gusta mucho. Pero bueno, hay que destacar este álbum también, si no lo tenéis, que ya, digamos, que la formación se consolida, luego se fue a tomar un poco por saco, con Mark Slaughter y Dan Strum en el bajo. Que luego formarían Slaughter, esa banda que también tuvo su momento de gloria. Y ya que estamos hablando también de Dan Strum, bajista y hombre pues muy conocido de la escena de la época, de finales de los 80, principios de los 90, yo pienso que desde el programa tenemos que darle las gracias a este hombre, porque fue el que puso en contacto a finales de los 70, principios de los 80, a un desnortadísimo Ozzy Osbourne, después de la patada de Black Sabbath, con un guitarrista que tocaba en... un joven guitarrista que tocaba en Queen Riot. Y bueno, el resto es historia. Y sin más, vamos a poner un tema, el número 4 de este All Systems Go, titulado Naughty Naughty. Con todos vosotros, Vinnie Vincent Invasion. ¡Vamos! Let it flow. pedido ese tema con esa guitarra tan bluesy, ¿no? Tan, tan melódica de Billy Vincent, que esperemos que vuelva a redil después de las espantadas que ha pegado. Pero y que nos bueno, que nos haga ver que está vivo. Bueno, pues nada, este disco es mucho peor, que lo sepáis, y compraos el primero. Bueno, jo dic una cosa, 15 anys, tens un futur molt cap endavant. Podem mirar les pes cap enrere, que tinguin 15 anys. Però, bueno, Víctor García Espinosa, amb 15 anys, encara no ha tingut dret a escollir el que era la seva vida, el que era el seu futur. Avui mateix, doncs, a les 13:15, s'ha mort. I ens ha enviat un missatge a nosaltres. Un missatge més per als seus pares. Un missatge en el que diu que ja era hora. No, ja era hora. Menos mal que ja estarà amb els àngels, almenys, i descansarà en pau. Per vosaltres, Juan, en Sandra. Per tu, Víctor. I m'has ofert tu, Juanan. És un àngel. El tema aquest, aquesta balada que segurament la coneixeu tothom, d'Scorpions. Send me an angel. Estic amb vosaltres, Juanan, Sandra, tio. No sé què dir-vos més. Way to the dawn of the light, the wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside, it's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a job. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Si escolteu la lletra traduïda d'aquest tema, doncs us donareu compte de lo que és, i ningú es mereix als 15 anys amb tot el futur, doncs està ja fora del sistema, està fora de nosaltres. Vinga, Víctor, t'acompanyo. Bueno, pues nada, amigos, retomamos aquí el programa. Bueno, ya ha sido una triste noticia. Y bueno, pues así es la vida, desgraciadamente, desgraciadamente. Pues nada, amigos, vamos a poner, seguir con un grupo de la nueva ola, que en este caso, bueno, sobre todo tuvo mucho relumbrón por ser el primer grupo profesional de Bruce Dickinson. Estamos hablando de los Samson. Y este disco, que fue la antesala, pues bueno, después de este disco ya, después de haber grabado, grabó otro anterior y la mitad de otro, el amigo Bruce Dickinson, un disco, este Shock Tactics. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 11 graus y la humitat del 50%. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis, 11 grados, ¿eh? Salir con la chaqueta. No está mal, no está mal. ¿Con la chaqueta o hincha de cervezas? Una de dos. Si no queréis, no tenéis la ropa, o la habéis metido ya dentro del armario y esos rollos. Bueno, pues nada, vamos a poner los Samson, ese disco que ellos, como grupo, pues iba a ser la antesala, pues, de un futuro mejor. Está grabado por Tony Platt, un productor muy reputado que ha estado con AC/DC y con varios más. Reputado, y... eso es que es un nombre. Bueno, es un reputado. Que... Oye, ¿qué pasa? Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Reputado. Cuando he dicho re, digo, ya está. Seguro que va a decir, ¿sabes? Re. ¿Es dobla qué? Bueno, pues nada. Desgraciadamente, este grupo, replay, pues como Maiden ha hecho con muchos grupos, pues se los cargó, pues fichando su cantante. Después de verlos en el Festival de Reading en el 81, que por cierto lo podéis ver, está en internet, el concierto que hicieron en el Reading 81. Una filmación bastante casera y tal, pero con el batería que profesional. Sí, no, ya no estaba Thunderstick. Ya no estaba Thunderstick en este disco. El tío que estaba en una jaula. Un buen numerito aquel. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este tema que el Bruce Dickinson, su primer disco en solitario, lo iba tocando de gira. Es Riding with the Angels, que es un tema que en verdad es de Russ Ballard. ¿Os suena Russ Ballard? Sí, el de I Surrender. El compositor, sí, el de Since You've Gone. Y hay Surrender. Yes. ¿Eh? Bueno, amigos, ahí tenéis a Reading with the Angels. ¿Hay Surrender? ¿Quién hay Surrender? ¿El de Rainbow? El de Rainbow. No, el Puigdemont, Puigdemont. Bueno, pues nada, Reading with the Angels, año 1981, Shock Tactics, con Bruce, en esa época. Después con Maiden, Bruce Dickinson. Like chavales. Ahí teníais a Samson y los tiempos de... De Dalila, de Dalila. Podéis echar un vistazo, este disco es bastante bueno, ¿eh? Pepe, supongo que lo tendrás, ¿no? Entre tus... No. Más pillada. Decir que esta gente en su biografía los describe como una gente totalmente degenerada, Bruce Dickinson. Que se ponían ciegos, pero no paraban. Él dice que lo único que hacía era fumar. Bueno, ¿y qué vos dices de No Wines? ¿De Buddy and Wines? ¿Qué vos fe? No, pero es que él no. Lo que está contraria a la normativa. Llevan todo el día ciegos, tío, que por eso no llegaron más lejos, dice Bruce. Es que no llegaron más lejos. Dice, yo de estos me tengo que pirar, tío. Están todo el día ciegos. ¿Y Dalila? ¿Y Dalila? Son de Dalila, coño. Es que no sabemos qué. Bueno, aquí que sepáis que hemos abierto el canal de Metal Vortex con la introducción de nuestro director. Un artista. Un artista sobre premio todo. Premio feroz. Esa corona. Ahora, es verdad que podías haber sacado una discográfica más amplia, ¿no? Si quieres, te llevo a la mía, sí, porque esa es muy ramplona, ¿eh? Ya os portaré más canals y os portaré más cosas, ¿eh? Haz montaje con más discos de cartón o lo que glory sea. Un glory hole ahí, guapo. Y por favor... En horizontal, así. O sea, ¿verdad? No lo perdáis porque está en película como la de Harry el Sucio, eso que salía, ¿sabes? Tiene más cope. O sea, no lo perdáis, amigos. Premio. Sí, sí, está. Nuevos valores. Es algo muy, muy, muy digital. No, digital no, analógico. Pues sí, Metal Vortex es analógico. Pues Metal Vortex ya te canal, ya te canal de YouTube. Anal, analógico. Pues está hecho con el culo, vamos, anal. Hola, venga. Bueno, eso que una taza de birra, tío. Vamos con más novedades y en esta ocasión vamos a ir con un cantante que la verdad es que está en una gran forma, fue un gran descubrimiento cuando lo ficharon los Riot, ¿no? Como Riot 5. Hostia, ¿cómo está el disco? Todd Michael todavía no ha salido, ha sacado un adelanto. El disco, que se titulará Sonic Healing, está previsto para el 7 de mayo. Pero ha habido ya un avance, una canción titulada Overdrive. Él ha hecho también unas versiones y tal, pero sobre todo temas nuevos, Overdrive. Y además ha colaborado con un tal Kurt Vanderhoff de Metal Church. ¡Hostia! El amigo Kurt, el holandés. El holandés, el holandés errante. Personaje ese también. Un gran personaje, pero bueno, que siempre estaba ahí al pie del cañón con su banda. Líder absoluto y además eso, ¿no? Pues aparte de que colaboran ambos en las canciones, pues el Vanderhoff también hace todas las guitarras en este disco. Obviamente no es ni es Metal Church ni es claro, este tipo Riot, hizo un disco anterior y era un disco totalmente fuera de... Porque ese tío, bueno, parece era de que... versiones, me parece. Tenía más, no más, sé, pero... No, no sé si pero tenía... muy alejado, porque se ve que el tío es así, con mucho musculito y tal, pero se ve que esto del metal como que no le va mucho, ¿eh? No, eso se ha dicho. Es un rollo muy, muy foreigner y tal, ¿eh? Le da más este rollo. De hecho, las versiones que ha hecho eran eso, de temas de foreigner, de Boston, de cosas así, ¿eh? Los que Marilio, coche. Marilio no me suena, pero podría. ¿Para qué más de maricón a mí? Marilión, eres un poco Marilión. Sí, podría ser, ¿eh? No las tengo todas. Marilión, estamos viendo el vídeo... Exclusiva. El vídeo exclusiva. En Facebook, nuestro... No, que diga en Facebook, exclusiva. Nuestro... ¿Y quién es nuestro canal de YouTube. Sembla el Belleta. Sobre todo, quiero comentarios de su corona y sobre todo de lo ramplón de su discográfica. Desmelenado, pero ramplón, está. Que seguramente la mitad están grabados. Exclusiva. Que además se ve a distancia. Exclusiva. No, grabados. Perdona, todo lo que estás pulsando allá... Exclusiva. Es original. Las parts grabadas están en una altra banda, més baixa. Més baixa. Con las esposas, el látigo. Bueno, ponemos el tema y ya está. Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir, así que nada. Todd Michael Hall, un gran cantante, lo podéis descubrir en... La verdad es que cuando hizo el concierto, el pobre salió, nosotros estábamos tomando allí una cerveza y lo asaltamos. Oye, tú tienes las fotos, ¿no? Por yo cierto, tengo las oye, fotos. Pues mándamelas otra vez. Ah, vale. Era pequeño, ¿no? Sí, yo sí. Era muy pequeño. ¿Por qué, sí, qué le pasa a estos cantantes que son tan pequeños? Pues pero les ¿qué tienes que decir? Porque no le daban dos petisuis como a mí de pequeño. Ah, claro, tú es que has crecido. Pero a ver, dos petisuis. Sois que eran minis, tío, que era una puta merda. Yo de no, pero era yogur. Era yogur, no era merda. Era yogur. Tú eres el gigante de Zona Franca, no hay nadie como tú. Era alto, yo, tío. No era de como yo. Pues le duraban tres. Bueno, pues bueno, mi barrio me daban tres también. El caso es que a este hombre, bueno, no es muy grande, pero le sale la voz de los pies, es una voz tremenda, muy, muy, unas octavas muy altas. Y nada, sin más, ahí tenéis a este Overdrive. We'll be right back. with you, I feel so alive. You shift my motor into Ahí hemos tenido a este Todd Michael Hall, Hall and More, y la verdad es que bueno, que el tema nos ha recordado a muchas cosas, desde los rayos, desde los primeros rayos, a incluso a un toque de Mr. Big y tal, ahora de entonar las notas. O sea que la verdad es que espero mucho de este disco. No es, obviamente no es, o por lo menos no es los rayos actuales, que hacen un metal más americano, más power. Y mucho menos está el Hunderhorf este, como se llama, el Vanderhorf, pero no tiene nada que ver con Metal Church. Pero aún así, es un gran tema y sí, creo que será un gran disco, porque son grandes músicos y esto es a la mínima sí. Que se juntan, pueden hacer. Seguimos con el programa y seguimos con Pepe, que sí que nos va a traer ahora. Venga, vamos a cambiar de registro y vamos al Tupa Tupa tradicional, y os traigo una banda jovencísima. Tupa Tupa era ahora, cabrón. Sí, ya era ahora. De thrash metal desde Portugal, formados en el 2012, pero no es hasta el año pasado que editan su primer trabajo, el Toxic War, y me refiero a Mintaker, banda que no dejará indiferente a los verdaderos fans del thrash metal de la vieja escuela. Y bueno, sin más, y directos a la yugular, Mintaker, con el tema Dream Beer for Thrash, bebiendo o bece cerveza por el thrash. Toma ahí. Mintaker, ¡au! ¡Au por el thrash! Está más emocionado sí. ¿Cómo es el tema, tío? El tema es Drink Beer for Trash. Drink Beer for Beben cerveza para el trash. Drink Beer for Trash. El tema en antena. No sale después, claro. Por acércate for trash. We'll be right back. No sé qué significa el Eruta, pero, tío, es una gran formación, una gran tío. Formació de, que és jove, portuguesos, i un transmetal de la vella escola, però que amb un riff terrible, i tot el que vas al concert o te lo poses a casa al CD i no pares d'haver jugat al cap. Se l'enganxa, Mintaker, Mintaker. Per tots els amants del transmetal, upa! Oye, però has dicho de dónde son, de portuguesos. Joder, Sergio. De norte o del sur, de Cascais. De Portugal. Sergio. Jamás, aquí, como hostia, siempre. Exclusiva. Aquí, vamos. Exclusiva. Sí, sí, y comprar paracetamoles para la para las cervicales, porque la verdad es que aquí nos hemos dejado ¿para quién? Media vida. ¿Para quién? Para cervicales. Paracetamol, ¿no? ¿Para quién paracetamol? ¿Alguna bueno, pues, Sergio, toca. No, ¿qué pasa? Ah, yo qué sé, Beckham Babia, para ser preguntan tú. Se ha despertado rápido, ¿eh? Se ha puesto firmes. Venga, Ángel. Bueno, pues seguimos y entre Vinis anda el juego. Antes también pinchábamos a Vini Vincent. Vamos a. ¿Y qué vas a acabar? Vamos con a poder. Ay, por favor. Vini Vinci. Que estoy trabajando. Vamos a poner ahora a Vinnie Moore. Vinnie Moore, uno de los guitarristas que conoceréis, sobre todo los que estáis menos puestos en el tema, de que es el guitarrista oficial en UFO, y que intenta, pues eso, emular a Chapman y a Schenker. Pero este hombre también empezó a mediados de los 80, pues eso, en toda esa corriente que, en mi opinión, abrió, pues eso, abrió Eddie Van Halen y que mucha gente lo malinterpretó y tal, y se creó esa escuela de guitarristas shredders súper frenéticos y súper tal. Bueno, también Will Mastin también tiene bastante culpa. Yo creo que más. Sí, pero bueno, va por ahí. Y uno de los guitarristas, pues eso, que también estuvo más, más en forma y que debutó con este Means del año 86 en esta discográfica famosa Schrandel Records y producido por Mike Barney. Mike Barney, el hombre que, pues eso, con otros muchísimos guitarristas, Greg Howes y, bueno, muchos más, ¿no? Paul Gilbert también empezó también así. ¿Y quién movida. Más? Tony, lo voy a decir. Tony McAlpine, que además colabora en este disco que donde hace todos los teclados, y además también en este disco resalta también la interpretación también de la abuela, de Tommy Eldridge. Tommy Eldridge, que sea, sabéis, ese hombre que se conserva en formol, pues eso, como Matías Prats Jr. o Ramón Cid, o sea, no pasa los años por él. Pues nada, vamos a poner el tema número 2, ese Daydream. Vale, y que bueno, algunos ya conoceréis también, perdón, a este guitarrista, porque el año anterior, 85, hizo un spot muy celebrado de Pepsi, donde se veía, pues eso, como las, no sabían cómo abrir las botellas de Pepsi, y entonces pues un chico empieza a tocar la guitarra a todo volumen y se empiezan a saltar las chapas, ¿no? Pues la guitarra es de él, pero él no sale. Sí, sabe, pero sus manos sí. Sus manos sí que son suyas. Con la misma saquina de gran papel, ¿no? Y le dieron el Oscar. Y ahí, ¡ay, qué bueno! Eso sí es bueno, ¿eh? La autoestima de sí, Sergio. La verdad es que Mike Barney lo vio y lo fichó. Bueno, pues nada, vamos a ver este tema, este Daydream, dedicado, lo vamos a dedicar a un hombre que siempre sueña despierto, A. Marín. Con todos vosotros, Vinnie Moore. We'll be right back. Bueno, pues nada, habéis tenido ese tema que a mí me ha recordado mi historia personal, no sé si vosotros también coincidís, ese programa de Paco Jiménez de los finales de los 80, mediados, ese de la cima del rock, el octavo día, esa melodía, estas melodías me ha recordado mucho. Mucho. Bueno, no sé, Benny Moore es un tío que no me ha tenido un tema en el que ha posat veu. Que yo sabía, ¿no? No ha posat mai veu. Que és, sabia, ha sigut simplement un guitarrista virtuós. Sí, eso sí. I realment, per mi, és un dels grans guitarristes. Per dir-ho d'alguna mena, Satriani, bueno, d'aquella època. Tot el seguit de guitarras que ha dit l'Àngel. Sí. Però hi ha alguns ja que Ingvild Malmsteen és un masturbador, per alguna mena. I Vinnie Moore pues, ha innovat bastant. Vull dir que Metal Vortex estem ara mateix emitint a través del 107.2 FM, a través de les 3w.radiodespi.net, des d'on demà podeu descarregar-vos-ho. També demà us ho podeu descarregar a través del nostre Facebook de Metal Vortex i a través estem sonant en directe a través de Asalto Mata Radio Rock. Això són 62 emissores associades de programes de rock i heavy metal. I ara anem a continuar amb una altra cosa. Rebuscant dins de la butxaca del Dorei David, pues vaig trobar l'única, una revista que es diu Green Zone, des de l'any 95. I aquesta revista doncs reportava, no Green, és una revista formada a Itàlia i que va reaparèixer, diguéssim, en funció espanyola, la van començar a ficar aquí, van intentar ficar-se al mercat europeu, al mercat estadounidenc, i, bueno, no es tracta només de Green, tracta de Trashdead, de Black, de Green i de moltes coses. Una revista que va durar molt pocs anys. Doncs l'any 95, sortien una formació israelita que s'anomenaven Orphaned Land. Sí, jo els he vist en directe. Teloneros de Paradise Lost. Teloneros de Paradise Lost. Són judíos, no? De Israel. Sí, són d'Israel. Sí. La curiositat és que l'any 95 tenien el seu primer LP titulat Sàhara. Sàhara, en el que parlaven, diu, 4 milions i mig d'israelites. 250 milions de musulmans. Diu, ens obliguen a fer el que és la mili als 18 anys, com abans era aquí, amb aquest puto país. Però dos anys, crec, en Israel són dos anys. Sí, són creo, dos anys. Per defensar. Sí. I el tio, pues, per gravar el primer EP, pues, va demanar un permís d'aquells hipotètics que jo tinc d'una cosa de la mare malalta. De heavy, no? I es van donar compte de que estava gravant, levantava les grenyes, es van donar compte de que no anava per la mare, que anava per un permís per gravar l'LP, i el van ficar, pues, pràcticament, l'LP li costa un any de presó militar. Pues el Orphaned Land, en aquell moment, el que volien era barrejar certes tendències ja, diguéssim, dins del Dead, del Black, juntament amb música oriental i religiosa israelita, jueva. Bueno, pues aquesta penya continua fins ara els nostres dies i aquí tenim un tema que és We Do Not Resist 2018 Asian Orphaned Land. Finally died, you are Doncs aquí teniu el surfant en l'at amb el seu toc així oriental, en el que no reneguen, diguéssim, d'unes arrels orientals, per dir-ho d'una mena, no només jueves, sinó que saps també... Saps que estan vacunats, orientals. Els surfant en l'at? I estan... Doncs sí, pues mira, escolta'm, hi ha tres països que funcionen de puta mare. Rússia, Israel, Estats Units... La RDA. I, sí, i bueno, i ara Nova Zelanda era el país que havia quedat sense coronavirus i que ara es està entrant. De quina forma? Pregunta. Anal. Pregunta. Tio, no hagas esta pregunta porque ya sabes la respuesta. Pues bueno, no me continúa, Sergio. ¿Quién tema? Bueno, amigos, nos vamos a Alemania porque quería poner otro tema de New Way, pero... Pero, mira, ha sido demasiado rápido, no estaba preparado, estaba tomando ahí, ¿sabes? Aquí con los amigos, cosas, ¿no? Con los amigos del programa, ya sabéis. Demasiadas cosas. Porque esto es la taberna del metal, ¿eh? Porque es que peor de semana en semana no mola, tío. A las 5 de la tarde que tanquen el garito, pues... Bueno, aquí aprovechamos y tenemos aquí un, ¿sabes? Nuestro minibar, ¿eh? ¿Te imaginas que hacéis confinamiento con Marcal ahora? Que ahora no podéis venir, no podéis venir, amigos, pero... Pero es podeu veure... bar y esto es como un bar. Es podeu veure en el canal de YouTube, ¿eh? Ahí, ya lo veréis, ¿eh? Ya haremos un reportaje del estudio. Exacto, del estudio. Sí, nos explicaréis. La revista Crimson, que hay páginas que no se pueden abrir. Atención. A mí me ha traído unos postes que ya veremos si los puedo abrir. ¡SFL! Sí. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a Alemania con otro guitarrista, ya que estamos de guitarristas. En este caso con un virtuoso alemán, que es el Axel Rudi Pell. Un tipo muy osado, porque venía de una banda interesante que se llama Stiller. Y el tipo, pues, tan chulo, fue más chulo que un ocho. Dice, yo me lo monto en solitario. Dice, ¿y este quién coño es? Si nadie lo conocía. Y en el 89, pues se juntó. 89, amigos. Se juntó con Charlie Hunt, un vocalista americano reputado, que había estado en Tenayen, que había estado en los Victory. Y no me acuerdo quién más, pero un tío muy reputado. Y se lo enganchó y grabó un disco que se llama Will Obsession. Y bueno, lo que tiene este tipo de grupos, ¿no? Este tío es un tío. Un gran guitarrista, pero un tío sin ningún tipo de carisma. No tiene carisma. O sea, tú lo ves en la escena y ni te quedas ni con él, porque es que no tiene carisma. Es que es lo que les pasa a los alemanes. No, algo les pasa. No sé qué les pasa, Miguel. ¿Qué les pasa? Que son los no tienen carisma. Es su idiosincrasia, ¿no? Pero su forma de ser. Si es un super guitarrista. Si tú tienes pinta de alemán, tío. ¿Eh? Tú tienes pinta de alemán. ¿Eh? Bueno, ahora habla para una amiga más blanca de Nordic. O de polaco también, dime. No, que seré catalán independentista, que si no, ya llevamos ya... Pues te cuento la anécdota que me contó un cliente el otro día, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien, ya te lo contaré. Bueno, nada, vamos a poner a hacer Rudy Pell su debut. Un debut que estuvo muy bien, Willow Session. La verdad es que este tío saca el EP como churros. Sí, ¿cuántos el EP? Es un tío trabajador. Es un Saxon. No, es un prolífico y la verdad es que es un labrador del metal. Es un buen compositor, no, un trabajador. No, sí, pero su cantante de hace muchos años es otro, ¿no? El Goeli ese, ¿no? Sí, ya lo tiene. Hace mucho, ¿no? Sí, mucho, sí, mucho. Sí, sí. Y la verdad es que es un espectáculo en directo. Es el que anima. Pero cada día está más gordo, ¿eh? Bueno, pero se mueve. Sí, no, pega botes. Yo la primera vez que lo vi en el festival de Woken me quedé flipado, tío, con el tío pegado. Sí, no, botes. Sí, sí. Últimamente los pega menos, ¿eh? Bueno, pero hombre, eso, pero ya te digo, el tío todo el rato haciéndole la pelota, tipo como con Richie Blackmore y tal, que los cantantes siempre le hacían la pelota, o como a Eddie Van Halen y tal, los cantantes y tal. Pero este tío es que no, tío, está ahí, metido ahí, no sé. Burbuja, sí. Estos alemanes no acaban de cuadrar. Pues nada, amigos, vamos a poner este excelente álbum que se llama Will Obsession y el tema Call of the Wild Dogs. Ahí tenéis a Acid Rebuild. Fever! Gran LP i diferenciat, eh? Aquest LP va marcar, diguéssim, una època d'aquest tio, per mi, per el, de el senyor Axel Rudi Pil. Bueno, aquí perquè després va agafar un so més particular. Va agafar un so més particular després el senyor Axel Rudi Pil. Sí. I agafar la seva forma, perquè tots els seus LPs ara sonen igual. I és un dels tios que, curiosament, juntament amb els Scorpions, té més LPs de balades. Sí, recopilatorios, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un tío que te saca un disco cada año, prácticamente. Tiene que tener lo menos 25 sí, pero discos. Té de Gold Ballads, al menos 3 LPs. Sí, pero ya te digo, las baladas, como, mira, están Scorpion y tal, pero son 8. La mayoría bastante malas, ¿eh? También se lo tengo que decir al amigo 18, Axel, 20, deja de sacar discos de baladas, que no... 28, 30, 31. Que nadie trinca con tu balada. 31. Que nadie trinca. Ahora el Pepe, ¿qué Pepe qué? ¿Tú has trincado con un tema de ser Rudi Pil? No. 31 galletas, ¿eh? 31. Pero allá en directo y todo. Cuenta todo. Bueno, 31 discos, es un tío muy trabajador, ¿eh? Eso sí, la cosa no se nota que tiene un estudio. Sí. Bueno, yo también lo tengo en el estudio, tío. ¿Tú no tienes estudio? Estudio y nobleza. Estudio y nobleza, ¿qué pasa? ¿No he contado qué? ¿De qué era? Había un anuncio que decía, ¿tú tienes estudios Piltrafilla? Pero no me acuerdo de qué era. De Piltrafillas. Bueno, David, que sepáis que va a haber un... Vamos a hacer un cambio en la presentación de... Cambio y hacer de un montaje de su discográfica, que es muy, muy... Muy pobre. Bueno, rácana. Muy rácana. Muy rácana. Bueno, sí. Me queda un cuarto de hora para el final del programa y vamos a ir rapidito ya. Iba a poner un tema de Liquid Tension Experiment, pero es un poco largo, y voy a pasar a otro más corto. Voy con una novedad, un disco que ya hace casi un mes que salió, el último disco de Rob Zombie. Vamos a ir con un poco de industrial, que no ponemos mucho. Y Rob Zombie ha sacado un disco... Que ya el título... Cortito, ¿no? Me toca los huevos, sí. El título y casi todas las canciones, o sea... Yo no sé qué pasa a este hombre. Industrial. No. ¡Ah, que te has pillado, eh! No, estoy muy gracioso últimamente, Ojalá. Nissan. Sobre todo eso. Ojalá fuera tan corto. Gran amigo de Ángel. Que de todas las películas de Rob Zombie. El título... Casi. Sí, ayer estuve viendo el final de una, no sé, y ¿cuál de ellas? Cosa más mala. 31. No. Es malísimo, ¿eh? 32. Bueno, el disco de Rob Zombie se titula The Lunar Injection Cool Eight Eclipse Conspiracy. Bueno, ya ves, un clásico. Una puntada, tío. ¿Tú crees que llega la zona... por la noche? Pepe, ¿tú crees que en la zona franca alguien se va a quedar con ese título? ¿O te dirá el último de Rob Zombie, no? Hay grandes personajes con cultura. Y he escogido la canción, la quinceava, porque es la más corta de... No, hay una más corta que se titula The Satanic Rise of Blácula, pero joder. Y la más corta de decir, Get Loose. Así que, a tomar por culo, os pongo esta y así acabo antes. Get Loose, Rob Zombie. I know you wanna dance. tenido, ahí hemos, bueno, tranquilo, ahí hemos tenido a Rob Zombie con John Five a la guitarra. John Five a la guitarra. La verdad es que es un, después de 20 años dando bandazos y más centrado en el cine que en la música, yo creo que es un buen disco. Y bueno, muy muy bailable la verdad esta canción. Espero que ya haciendo la cena os hayáis puesto a bailar todos. Y nada, 10 minutos para final del programa. Pepe, bueno, ahora os traigo una bandaza que la semana pasada estuvimos comentando David y yo, que fueron las primeras grandes y más antiguas bandas alemanas en hacer el género denominado speed metal. Y me refiero a los grandes Assassin, banda que se formó en el 82, pero que no fue hasta el 86 cuando sacaron su primer trabajo. Actualmente siguen en activo. Después de un largo parón del 88, que es cuando sacaron para mí su mejor trabajo, el Interstar Experience, hasta el 2005. Y como he dicho antes, aún siguen tocando. Y bueno, sin más, Assassin con el tema Resolution Sick With Wit. Assassin. Yeah. Bueno, amigo, un final apoteósico y vuelve la esencia transmetalera a Metal Vortex. Menos mal, chaval. Qué enturrada que esta peña. Bueno, pues yo voy a tancar una mica de speed metal. Lo que se no era para así es. Cosas, tío. De speed metal, diguéssim, des de fet des de França. Cantat en francès. El sempre simpàtics ADX. Que tothom tenim un ADX al cos, no? Sí, eso dicen. No, es un ADN, cabrón. Ah, ¿verdad? Y un ARN. Eres un trilero. Tienes eso, hermano. Eso. Pues bueno, anem a tancar avui pràcticament el que és el programa amb aquest tema del darrer EP del 2020 que es situava Bestial. I el tema és Action Cannibal. És bestial, Action Cannibal. Bueno, pues ens acomiadem. Fins la setmana vinent, ja sabeu que estem... Letres sociales, ¿no? Boca de setmana, penya. Estem demà a través de Facebook. Vinga, se lleva tos a una mala gallola. Estem ara mateix a Salto Mata Radio Rock a 3w.radiospi.net i em quedo sense boca i molt bruta. Bueno, ¿no vas? ADX. No te escapas. Serán carcelas, serán que hay dinero. Les 9 del vespre. La temperatura és de...